estaba a punto de pillar la baja, tío. Porque me he trinchado un dedo. Y mala pinta tiene, ¿eh? Sí, sí, rollo todo siniestro. Rollo todo siniestro. El de The Cure, yo creo que se pillaba las uñas con la puerta, día sí, día no. Eso y el ojo blanco y eres el rey. Sí, me lo voy a tener que hacer mirar a ver si hago programa o no hago. Has llegado tarde, ¿eh? Sí, ¿no era así o qué? Llegado tarde. No lo tengo muy claro. Eso es por el dedo, ¿eh? Eso porque por como el dedo. No lo puedo usar. Tú no te imaginas la de cosas que hago yo con el dedo índice derecho, sí, siendo zurdo. Me he quedado ahora al cruce. Te das cuenta, ¿no? Sí, ahora analizaremos los pormenores de un zurdo con el dedo índice derecho trinchado, que es el especial. Se llama así hoy. Perfecto. Sí, tío, porque esto de hacerle especial, esa gente que se tiene que morir, pero que no se muere. Pero que no hay manera. Que le den por culo, tío. Va a morir antes el moedano ese, el hermano. El hermano, creo. El hermano es el manager, ¿no? El manager va a morir. Que no se le aguanta bien el moedano, tío. Tía. Ese sí que ha triunfado. Menudo imperio que tiene sin hacer nada. Y seguro que la niña cantando desde que era un moco, desde que era nada. Y él trincando billete. Pero si son hermanos, ¿por qué se llama jurado una y moedano el otro? Eso me gustaría saberlo a mí también. ¿Qué pasa? ¿Que es un mote de esos como los chavales en internet? Que se ponen otro nombre. Pues sí. Pues igual también. Debe ser el Nick. El ocio jurado. Exacto. Debe ser el Nick. Exacto, exactamente. Pues especial de dos trinchados y Rocío Jurados hoy en Colaboración Ciudadana. Hoy el programa puede ser interesante. Más de dos trinchados que jurado, ¿no? Sí, sí, porque yo lo llevo fatal, lo del dedito. No me extraña. Estas cosas duelen. Córtatelo. Lo pensé, ¿sí? Digo, si fuera japonés yo me cortaba el dedo. Por el cúter. Sí, sí, a pelo. Espera, voy a subir un poco el volumen para darle una calor al cigarro. Métete ahí. Me despistes ahora. Estamos en todo. Madre mía, ¿qué es semana de noticia? Supongo que debe haber habido. Buah, sí, no lo puedo ni imaginar. Y hoy traemos un programa, chavales y chavala, pero empetado de cosas, ¿eh? Con dos checas, aparte que estamos aquí. Sí, sí. Dos checas. Con dientes de oro. Al más puro estilo rumano. Esta semana las noticias están claras. Aparte de que yo me he trinchado el dedo, que he pensado en subir una foto del dedo a la web. Porque no hace falta tampoco, ¿eh? No es como rollo el colegio, hay que llevar un justificante de los padres ni nada. No. Lo digo, ¿qué te han dicho en el curro? Que te tomes la semana libre. No. No te han dicho. No me han dicho nada, que vaya con cuidado. Que esas cosas duelen. Y al médico ha sido para denunciar. No, al ser doctor también es tontería. Me lo miré y dije, la típica uña pilla por puerta. Al ser doctor, eso es de los primeros días de clase. Claro. Y dije, sí, estoy de acuerdo con los síntomas, perfecto. Pero sigue doliendo, ¿eh? Estás automedicado. Exacto. Que yo lo he visto. Y ya está. Exacto, llamé a mi farmacéutico y me ha dicho, tómate esto. Lo más caro que tenía en el catálogo. Y digo, bueno, vale. Tómate esto. Pues sé tú. Esto me lo cubre la seguridad social, me ha dicho no. Pero solo medio gramo. Te ha dicho, tómate esto, pero solamente 500 miligramos, que 500 sería. Miligramos. Posología, cuando le apetezca. Cuando le apetezca. Y si puede mezclarse con alcohol, casi mejor. Casi mejor. Para metérselo por la nariz, mayormente. Varias vías. Vía nasal. Vía nasal de las maneras que va más rápido. Untada en un cigarro, me ha dicho también. En el pan no. Me ha dicho, en el pan mejor sobrasada siempre. Sobre las ensaimadas también. Sí. Sobre las ensaimadas. No, no son caras las ensaimadas en Mallorca, macho. También está recomendado. También. ¿Qué ha pasado esta semana, tío? ¿Tú has estado por aquí? Yo, aparte de fútbol, no tengo noticias absolutamente de nada. Hostia, yo hablando. El Villarreal fuera, el Barça adentro y el Sevilla adentro también. Sí. Esas son las noticias. Nos vamos a París a hacer el programa desde allí, ¿o qué? Pues sí, podríamos hacerlo allí. Con la furgo conectamos la radio y allí en la misma puerta. En la puerta. Que no hay entrada, nos da igual. Los ingleses casi que nos queman el vehículo, ¿no? Y la radio. Ya puede ser. Esa peña tampoco estaba hostia. Sí, sí, esa gente son malajes, ¿eh? Ya ha habido movida, ¿no? Con las entradas. Sí, los trapicheos típicos. Los trapicheos, ¿no? Sí. Que dice, sí. Son 27.000 para el club, para el Barça, y 3.000 son para amigos del Laporta, ha dicho. Exacto. 3.000, o sea, un buen porcentaje. De 27.000, 3.000. Está bien. De hecho, estas ya las vamos a apartar. Y luego 6.000 para el RAC, ¿no? Ha dicho. Para el RAC. Que no sé qué tiene que ver el RAC ahí. Pon el helicóptero de vez en cuando y las camillas a lo mejor. Debe ser. He dicho, bueno, ya van quedando menos. Yo he pensado una cosa. Esta tarde he estado mirando lo de las entradas, porque se ve que es un chanchullo conseguir entradas para el Barça. No es nada fácil. Y me he ido a la web de la UEFA y había un sitio donde te registras y pides la acreditación como para los conciertos. Y he pensado, nos podíamos registrar, a ver si nos dan un par de entradas. No va a colar eso, ¿eh? No va a colar. Eso no va a colar en absoluto, ya te digo yo. Pero se puede intentar, a ver qué dicen. Se puede intentar, pero es que no te van ni a contestar. Bueno, te contestan con un mail bomba, virus. A lo mejor nos dan un chaleco de esos fosforitos. O nos llevamos el del coche. Tú llevas también el coche, ¿no? Sí. Vamos con la cámara ahí, con la Nikon. Con el móvil. Echamos fotos desde el móvil. Para la web, le decimos, son para la web, para el fanzine. ¿Tú sabes que yo he pedido que me hagan fotos con una cámara de cartón de esas? Y le he pedido que encienda un mechero al lado de la cámara porque no tiene flash. Y el pavo ha encendido un mechero y me ha hecho una foto. ¿Y ha salido bien o qué? No ha salido, por supuesto. No ha salido nada. Pero chaval, cuando le dije, enciende el mechero, que es que no tiene flash, y con el mechero, y dijo, hostia, mira, menudo invento. Menudo invento, ponlo justo debajo del cartón, a ver si arde. Tío, me hizo una foto más contento de todas las hostias. Digo, mira. Aún dan cámaras de esas, ¿eh? Yo tengo una en un cajón. Sí. Pero mira, se te pierde a tomar por el culo. Sí, bueno, eso es lo bueno. Para conciertos y eso. Antes eso era un tesoro. Antes, cuando éramos jóvenes, trincar para una acampada una cámara de aquellas de cartón, eso era un triunfo. Y además eran sumergibles y todo. Sí. Metías dentro una bolsa Caprabo y la podías llevar donde querías. Y no te creas que hacen peores fotos que las digitales, ¿eh? Que, lo mismo. Una resolución. Más o menos. Que te cagas. Bueno, vamos a centrarnos, tío. Vamos a centrarnos y ponme al día de noticias. Hoy no te veo que hayas traído guión. Lo cual me asusta. Me he dejado. Hostia, antes quería. Me he acordado una cosa y ya se me ha ido por no apuntarla. Vaya. Una cosa que te iba a decir, hablando de os trinchados. He escuchado en la radio un inspector. Yo cuando me trinché el dedo, o sea, de quien me acordé, ¿no? De tu compañero de trabajo, y pensé, hospitales españoles, hostia, no me interesa. Me voy a Dinamarca que me lo entablillen. Hostia, otro día te voy a explicar. Te voy a explicar otra historia del mecánico. Del pilladedo. De cuando vino aquí a poner una máquina en marcha y el dueño de la fábrica le metió en un camping. Le puso a sobar en un camping. Yo no de cucaracha. Estaba flipando el David. Casi mejor pillarme el dedo. Diciendo, hostia, no sé. Yo no digo que me busque una habitación en el Palace, pero también que me meta en un camping, en una ruló, tampoco lo veo de lo más. Eso te lo explicaré. Es muy sí, eso para el especial pilladedo, cuando lo hagamos. Pues el otro día escuchaba en la radio un inspector de estos que parece que no existen. De estos que van picando a las puertas de la fábrica y van diciendo, usted lo tiene todo en regla. Sí, sabes que hay gente así que... Los currantes estamos deseando que aparezcan todos los días. Pero que no aparecen nunca. Ni locos. Pues el otro día se ve que buscaban diciendo, ¿esa persona existe? Y localizaron a uno. Y dijeron los periodistas, ¿le podemos acompañar a ver en la ruta? Y me echaron. Y el hombre dijo, sí, lo que pasa que no creo que podáis pasar de la puerta porque si no esto va a cantar mucho. Y el tío se ve que fue una empresa que días atrás un trabajador se había cortado tres dedos. ¿Aposta o trabajando? No, trabajando una sierra, una maderera. Hostia, tres dedos que no puedes ni hacer el croissant. O sea, te queda o el bultaco o... No puedes hacer mucho, parar el autobús y poco más con el muñón. El autobús y pocas cosas. Y contar hasta tres, no, puedes contar hasta dos. Si fumaba canutos, ese hombre tiene un problema. Tiene que aprender desde abajo otra vez. Y se ve fue el inspector allá a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Que los dedos vuelan como... Y se ve que el tío solamente entra y dijo, soy inspector, todas las sierras pararon a la vez. Dijo, se hizo un silencio en la fábrica de pronto. Todo el mundo las manos en los bolsillos. Tenía un botón como en los bancos, ¿sabes? Cuando entran a robar, que suenan la... Que corta la luz. Que suenan la sirena. Pues se ve que ahí se hizo un silencio y todo el mundo silbando. Diciendo, aquí tenemos todos los dedos perfectos, oiga. Nos lo ha dicho el jefe que lo digamos. Te estás equivocando. Salió el comité de empresa de Ruiz Mateo y dijo, estamos súper contentos de trabajar en la maderera. Y dijo el tío, hombre, aquí ese hombre con los tres dedos, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Las máquinas estas, ¿qué cómo van? Dice, aquí las máquinas van como las dejamos yo. Como esas de la tocinería que tú estás viendo cortar y dices, si yo lo hiciera, es que estoy seguro de que las uñas me vuelan a la primera pasada. Sobre todo la parte final del fuet o de algún producto así complicado. Hostia, el culillo del fuet. Yo lo tiraría, yo no me arriesgo. Tú ves ahí los dedos muy pegados. Y cuando ves al carnicero del barrio con el dedo vendado, dice, mira, ya un culillo la ha traicionado. Sí. ¿Quién será el vecino o familiar de aquí del barrio que en el bocata lleva un trozo de dedo del carnicero del barrio? Pues eso va para adentro, para hacer peso. No lo va a sacar, ¿no? Para hacer la astilla, como si hubiera más jamón. Pues iba el inspector, fue a un par de sitios, pero en el par de sitios que fue le mandaron a tomar por el culo. No les interesaba. Fue una farmacéutica que se ve tan la mitad intoxicado y fue allí y lo mismo, le dijo al jefe, oye, aquí, ¿qué pasa? Que la gente, esto no está bien. Y le dijo, pues si no está bien. A mí el otro día me vino un señor de la Generalitat a traer un sobre lleno de hojas de reclamaciones y dijo que todas las empresas tenemos que tener hojas de reclamaciones a disposición de los clientes. ¿Sí? Sí. Pues fenomenal. Le comenté al jefe si podía rellenar yo un par de ellas, me dijo que no, que se lo comente a él los problemas que tenga. Eso de pedir el libro de reclamaciones... Eso acojona, ¿eh? Eso... En el McDonald's o algo así. Hostia, en el McDonald's. Yo te digo que le dice al chavalito que está hablando por el micro, dame el libro de reclamaciones y se le hace disparan el culo toda mayonesa. La sierra. Se le hace el culo mayonesa. Se dejan de hacer hamburguesas, pero... Porque en los sitios de shawarma rollo Joaquín Costa, allí no habrá, ¿no?, libro de reclamaciones. Allí, como mucho, habrá el Corán. Allí yo creo que si pides el libro de reclamaciones te dicen para llevar o para tomar aquí. Que claro. Es lo que la pregunta básica del falafelero. Te diría que no tenemos de eso, pero de ti depende de que salgas de aquí trinchado o no, de que te hagas a Huelma o no. Te sacan una foto Bin Laden de esas enmarcadas que hay en madre cada mía. Casa. No, yo no iba a amenazar a esa gente. No, que hagan su trabajo y cumplan. ¿Los chinos deben tener o no? Los chinos, los cosedores de Levi y eso. Sí. Puede ser que tampoco tengas nada, ¿eh? Pero yo cuando te preguntaba por noticias y eso, yo me refería más a nivel mundial. O sea, George Bush y esas cosas. No sé, ¿habrá pasado algo? Sí, hombre. Yo te puedo decir, de Esquerra Republicana te puedo dar una noticia si te interesa. Sí, hombre, a mí Esquerra es lo que más me interesa. Porque yo soy votante de Esquerra, lo digo aquí, sí. Fenomenal. Cuéntame. Pues ahora lo vas a tener difícil. Tú que eres votante, porque ha dicho... ¿Sabes que ahora va a salir la votación esta del... El referéndum, del referéndum? Pues ha dicho Esquerra que va a pedir el voto nulo, blanco o no. O sea, que lo... voten lo que voten, vota Esquerra Republicana. Exactamente. Sumarán luego los votos y dirán, hemos ganado. Fíjate tú cómo se la han montado. Ahí está, vamos a pedir. Pucharco y el caro. Podéis votar o nulo, o en blanco, o que no. Solamente que no, le ha faltado... O que sí. Hostia, yo me he quedado y digo, joder, eso sí que es pedir un voto. ¿Y ahora qué vamos a votar? Nada. Han dicho de meter rodajas de mortadela o algo así. Eso la... que cae en domingo, ¿no? Domingo de playa, además, seguro, porque ya era calor. Eso. Va a ir poca gente. Se ve que en Argentina, cuando unas elecciones, se ve que la gente echaba a las urnas comida podrida, fotos de Maradona. Se ve que eso fue un despiporre. Se ve que cuando abrieron las urnas, ahí había, madre mía, lonchas de jamón. Rollo nevera. Sí, sí, y todo podrido. Eso es lo que habría que hacer aquí. Sí, yo creo que sí. ¿No? Hojas de un árbol y meterlas ahí en un sobre. ¿O qué cosas se puede meter en un sobre que joda el que los abre? Podríamos meter un programa nuestro, ¿eh? Un programa nuestro, de radio. Tía. Igual fliparían, buena idea, ¿eh? Buena idea, ¿eh? Igual fliparían o igual nos entalegan. Pero sin decir quiénes somos ni nada, ¿no? Y si lo escuchan. Pero... Y te detectan la voz porque han hablado con el CSI. Que es como CSI, pero de andar por casa. Tía. Pero si no decimos que esto es Radio Pica ni nada, ¿tú crees que nos pillarán? Hombre, la policía no es tonta, eso... Yo tengo una idea. Decimos que somos de la COPE. ¿Qué te parece? Si me dejas que haga yo de los santos... Claro, tú haces de los santos y yo tú hago... el de los deportes de risa de la noche. Que lo hay. ¿Sí? Sí, hay un tío que hace deporte por la noche. Yo no sé... Eso ya no lo sé. No lo tienes controlado ese. Yo tengo controlado a la Cristina, al César Vidal y al de los Santos. ¿César Vidal no es el que estaba con la campo? Un gordito repeinado. Ahora está de noche allí. Mala persona también, ¿eh? Hostia, mala persona. Tenías que escuchar. Bueno, vamos a pinchar un tema de los capaces para prepararnos nosotros el chiringuito, el guión y todo eso, que hemos empezado un poquito acelerado. Sí. Vamos a pinchar un tema del yo creo que el single que nunca vio la luz de Los Capaces, en concreto la canción titulada Motor City Boost de su volumen, y suena poco más o menos así. Cuando ha empezado la canción he pensado, qué raro una canción de Los Capaces tan larga. Sí. Claro, que están 30 segundos con el final. El acople último ahí aprovechando. Pues suena de fondo punk añejo, añejo, ¿eh? Grandes clásicos. Cuéntame, cuéntame, que yo voy un poco perdido hoy. Cuéntate tú, hostia. Yo es que me he pillado el dedo, nen. Y al pillarme el dedo he estado fuera de comunicación porque no sé nada. He leído que Bono, antes de irse, ascendió a un golpista, como noticia. ¿Sí? Sí. Dijo, mira, me voy a ir, este que era un hijo puta, lo voy a hacer general. Oh. ¿Y escuchaste que durante los próximos 2 años va a cobrar el 80% del sueldo de ministro que cobraba? Eso no lo escuché. Pues ya lo sabes. Es un dinero, ¿no, amigo? Hombre, tú te piras de tu trabajo y te dice, jefe, mira, como soy enrollado, te sigo pagando el 80% de lo que cobro. Mucho me tendría que creer, o ser mi padre o algo así. Ni tu padre. No, nadie. Eso no te lo da nadie hoy en día. Pues sí, el señor. Por eso se ha ido así. Dice, me piro, sigo cobrando. ¿Y eso después, todos? Claro, ¿eso todos o solo el bono? Todos. Y el presidente de por vida. ¿Y por qué están tanto tiempo? En el momento en que has ganado, dice, oye, no me voy. ¿Y tú sabes que un presidente es presidente para siempre? No, Aznar también. Aznar es presidente. ¿Y cobra como tal? Cobrará, claro. Aznar es presidente, no es expresidente. ¿Tú no lo sabías eso? No lo sabía, tío. Pues es presidente. Tú dices, Aznar, presidente. Puyol, presidente. Felipe González, presidente. Entonces hay un mogollón de presidentes, ¿no? Todos son presidentes. Lo que no le puedes decir es presidente del gobierno. Tienes que decir expresidente del gobierno. O sea, es solo presidente. O te diriges a él diciéndole presi o expresidente del gobierno. ¿Qué te parece? Me parece mal, porque la mayoría, igual tú no estás de acuerdo conmigo, pero son malas personas. La mayoría. Sí. Es como el que es fontanero, que si se va a currar de panadero, le puede seguir llamando Fonta. Pero no fontanero de la panadería. No voy a decir fontanero de la empresa que trabajaba. Ex fontanero. Ex fontanero de tal sitio. Lo que es la vida, ¿eh? ¿Cómo está el mundo, eh? Ya. Yo es que me quedo con las cosas más absurdas. Lo que no sirve de nada, por eso me quedo. Eso es lo que más interesa. Sí, a mí sí. Yo estoy muy perdido en noticias, ¿sabes qué? Desde que la Campos la echaron. Porque era una fuente importante. Sí. Estaba el Vidal y esta gente que te explican más o menos lo que está pasando. Aparte, antes veías más la tele, ¿no? Tú, ahora sí. Ves muy poca. Ahora veo muy poca tele. No me cuentas nada de la tele, de lo que dan, ni nada. Ahora igual cuando en Telecinco empiece lo de la Isla de los Famosos, sí, igual me engancho. Si tengo un ratito, yo me siento, me lo veo y te lo cuento. Eso no lo dan en Antena 3, han cambiado... Lo han vendido. Lo han vendido. Sí, y lo ha comprado Telecinco. Se oye la puerta de la calle. Tío, eso es peligrosísimo, ¿eh? Eso es peligroso. ¿Sabes quién es? Es el señor X. O la señora de la limpieza. O la señora de la limpieza. O el señor o X. El señor X. El señor X. Y la señora de la limpieza creo que no va a ser. Le voy a rular el micro y yo me voy a fumar este cigarro tranquilamente al señor X. Y él te cuenta cosas. ¿Cómo te estás escaqueando? Hombre, tenía una gana de que llegara. Y eso que no he pillado droga hoy. Lo paso, ¿eh? Sí, sí, pásalo aquí. Y a trabajar. Ya a trabajar. Hostia, hacía tiempo que no veía yo esa cara, ¿eh? Hostia, y me estoy sentando ya en la silla del director, ¿eh? No, esto es fantabuloso, si se puede, esto es fantabuloso. Has llegado y todo tuyo, ¿eh? Todo mío, se ha ido. Este tenía pocas ganas de currar. ¿Este que es el primero o el segundo programa? Este es el primero. No sé si estoy rompiendo alguna estadística o algo, pero bueno. Es el primero, pero coge la cerveza también. Cojo la cerveza, la suya, doctor, ¿no? La suya. No tendréis nada de picar, que no me den nada. Ya que se ha ido. Cerveza del doctor, ¿eso qué significa? Que de Checoslovaquia. Esto lo has traído tú. Eso lo han traído los checos. En camión. En los autocares esos que pasan la junquera así tan sospechoso. Hostia, no jodas. Pero hay muchos de esos que los tiran para atrás, ¿eh? Hostia, se los tiran. Yo vi un reportaje. Yo que vivo de reportajes. Pues cuenta. Cuenta que tienes ese o algo. Tía, pues me habéis dicho venir aquí a trabajar. ¿Pero queda mucho de este o qué? Hombre, vamos casi. Anda, empezar, tío. ¿No? ¿Estáis escuchando estas cosas? Sí. Yo he escuchado el Nicaragua Rock hoy. Joder. Que nos acordamos eso de que sois un puñado de edad. Y lo bajó de internet y lo hemos estado escuchando hoy. Yendo buena a burra. Música. Sí, sí, sí. Y también he escuchado el de Rise of Fist y está bastante bien, ¿eh? Me ha gustado más ahora subiendo para tu casa que esta mañana. No, que esta mañana yendo a currar por ahí, esos mundos de Dios, ¿dónde voy ahora? Hombre, a ver si te lo has comprado original y todo. Ah, digo, coño. No se lo ha comprado original. Tontería. Hostia, siguen estando fuertes como estaban antes, ¿no? Joder. El de los saltos, ya me acuerdo ya. Si parecen hombres y todo, esto debe haber pasado el tiempo para ellos, ¿no? Ya. El tiempo pasa para todos, pero sí, ¿no? Para unos más que para otros, ¿eh? ¿Lo dices por mí o algo? No, por ti, no. Tú estás hecho un chaval. Tú estás hecho. Visto que malenito tengo, moreno paleta, ¿eh? Del bueno. Tú estás hecho. Es verdad, hostia, cuéntame, claro, bueno, cuéntame. La obra, tío. Estás tirando de aire acondicionado, ¿no? Tirando de aire acondicionado por el mundo. Y rollo poniendo compresor y no, no, y todo no, eso. La máquina no. Ya sabes que yo muy fuerte tampoco soy. Entonces yo tiro del conducto de la fibra de vídeo. Sí. Pues eso. Lo monto y luego vienen otros y emboca. Y ponen la máquina y luego tiro yo el tubo. ¿Y qué, bien pagado o no? Bueno, de momento estamos ahí. Sí. De momento estamos ahí echando cuentas, a ver cómo nos sale. Pero bueno, me tenía que ir del otro lado, o sea que fenomenal. ¿Qué más se puede pedir? ¿Y estás currando con un familiar? No, con un colega. Con un colega. Eso es lo peor. No, ¿sí? Guay, sí, no, bien. Guay, bien, hasta o sea, que deje de estar. No, ¿sabes lo bueno de este curro? Que a la larga cada uno va por un lado. O sea, que no estamos todo el día juntos, ¿sabes? Que, hostia, con un colega currar, eso... O como con un hermano, madre mía. Ya. Los dos días estás... No, yo uso la técnica de nunca hablar de nada que, bien que hace. Rompa el... Exacto, bien el hace. O sea, si se tiene que hablar de gilipolleces todo el día, pues se hablan de... ¿Está soplando? La ha recomendado el médico. Tú también has soplado. Yo no. Es por el dedo. Ah, es por el dedo. Yo nada, yo. Joder, qué fuerte vais, tío. Hostia, y la mesa es la del reverendo y todo. Hostia, qué nivel. Esto es un lujazo, ¿no? ¿Eh? Esto, cómo han cambiado los. Se oye todo. Cómo han cambiado el estudio, ¿eh? Y si, cómo se oye ahora. En la radio. Y ya es que desde hace tanto tiempo. Y ya sabes lo que pasa, que en las obras no ponen ordenadores. Yo llegué allí. ¿Dónde obra? Me conecto? Llegaste claro, con el portal y dijiste... Claro, dije, bueno, ¿dónde, ¿cuál es mi ordenador? Y no, se ve que allí no hay. Te dijeron, coge la caja herramienta... y tira para arriba. La caja herramienta y la escalera de madera que pesa, que te cagas. Esa es la más segura, pero no veas cómo pesa. Y para arriba. Y la caja herramienta con un candado, ¿no? Para que no te quites las cosas. No, porque voy todo el día a cuestas con él. Sí. Vamos todo el día para arriba. Tú vigila porque las cajas de herramientas vuelan, vuelan. Tío, a la hora las llaves de Allen y la inglesa es lo primero. Se te da como un taladro por ahí. Un día viene un viejo y me dice, ¿cómo lo dejé así o lo van a robar? Hombre, si te lo van a robar. Allí, ¿sabes lo que peor se lleva? Son las olores. No sé qué manía tienen los paletas de no ducharse todos los días. Y mira que apetece, ¿eh? Después hostia, de todo un día currando así, que ya sacarse, tío, te quitas las cascarrias. A mí sabes, la fibra de me salta de los brazos ya directamente. No se duchan. No se duchan, tío. Una peste agrio. Tiran de toallitas de esas de pues no de esa untada así. Hombre, de niño. Pero una semana currando de paleta y picando como fatal, pican. Fatal. Tienen que tener un requesón en los cojones de puta madre. Eso es lo primero. Llegar a casa y veas una ducha va a estar presente para la mujer por si se encarta algo. Buah. Pues si le va así, imagínate a la mujer. O sea, a lo mejor llega así, lleno de mierda, se tira al sofá y se van a ver los serranos. Claro, claro. Y tan tiro. Y luego va a la cama, que imagínate según cómo debe ver la cama. Porque claro, tú las sábanas las puedes lavar, pero el colchón. Tío. Tanto por el colchón se queda. Ese es un olor que se queda impregnado. ¿Sabes leña? Cuando entras en casa de alguien que hay un perro, que dices, aquí hay un perro. Qué o un gato. Más cerda. Sí, sí, sí. Y luego por la mañana, para disimular, se echan un Barón Dandy o alguna guarda de esta. Ahí no hay que disimular. Ahí no se disimula nada, ¿eh? Allí tú estás currando y al lado hay un tío meando y cosas así. Que dices, bueno, podrías irte un poco más para allá, ¿no? Bueno, está en el mortero bien. Mismo, ¿no? Dice, estoy haciendo mortero. Aquí me meo y aquí me quedo. Me meo, lo remuevo y fuera. Y tan tranquilo y sin problemas. Sí, pero bien, bien, ¿eh? Por eso, bien, bien. Un poco cansado. Pues yo vivía muy bien, yo vivía muy bien. Entonces ahora cambio, tengo que adaptarme. Me voy a hacer un hombre. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no hice la mili. Y al no haber hecho la mili, ahí estamos. Me faltaba la asignatura. Ahora estoy como en septiembre de hacerme un hombre. Ahí estamos. ¿Sabes? Que me quedo colgado. Hacerme un hombre, me quedo colgado, eres jefe. Pues yo voy a hablar con tu jefe y le voy a decir que te ponga ya un ordenador porque se te echa de menos. Sí, en no, el foro han preguntado por ti los canarios. Los canarios. Y el señor X, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde andará? O se conecta una escayola o se conecta una tochana o no sé. Un poquito de fibra de vidrio y tira para adelante. Unos conductos. Bueno, puedo gritar. Hacer un conducto y gritar. O una paloma mensajera. O una paloma mensajera. Que también, o un que mensaje también. O meterle fuego a la obra y. Bueno, eso también. Hay días que apetece, ¿eh? Sí. Hay días que apetece. ¿Y los gitanos se pasan por ahí a robar o no? No, de momento. ¿Sabes lo que pasa? Que yo cada día normalmente estoy un día en un sitio diferente. Tiene que ser algo muy muy casual que yo esté una semana en el mismo sitio. Entonces, claro, yo no sé las aventuras. Yo voy y vengo. Ahora voy y estoy aquí, mañana estoy en otro sitio. Voy así. He ido hasta Tarragona a trabajar. ¡Hostia! ¿Eh? Ve a Tarragona y vuelve. ¡Hostia! Un campeón. Y días seguidos. Con las murallas, ¿eh? Pero a Tarragona ciudad. Tal como salía de la autopista. Hostia, en un peña más extraña, ¿eh? Los de Tarragona. Pero ¿sabes lo que pasa en las obras? No, no, ¿sabes? Pero ¿sabes? Yo no conocía a nadie de Tarragona. Pues ¿sabes lo que pasa en las obras que vas por ahí en los mundos? Que viene peña de sitios que dices, ¿para qué viene de Checoslovaquia a poner un hierro aquí? Lo podría poner. O sea, vienen de allí expresamente. Exacto, a poner un exacto. Hierro. O vienen de Huesca, los paletas. Se han ganado las paletas aquí. Si no es que porque vengan semana, o no vengan, pero me extraña que se peguen ese panzón de kilómetros. Como que yo tenga que bajar allí a poner un conducto. Que no habrá alguien en Tarragona que se va a poner el conducto. Es que la vida. Yo el otro día me enteré que los romanos se metían debajo de las vírgenes esas en Sevilla para las procesiones. A robar. No, no. A subirla pagados porque se ve que los de Sevilla pasan. ¿Qué me dices? Sí, hablando de Sevilla. Que dicen que eso pesa. Que yo rollo vino y rollo esto. ¿Qué me dices? Pero que de meterse. Y la gente diciendo, pero esto qué pasa aquí. Vaya mierda de procesiones. Para que tú veas. Fatal. ¿Cómo está el asunto, tío? Yo oye, me quedé, digo, hablando de tanto Sevilla. Llorar y tanta polla y no eres capaz nada, de nada, ponerte ya ahí. Lloran hasta los cristos, ¿te has quedado? Cuando tú haces una escultura con un cristo llorando, es complicado, ya es que es complicado hacerla, imagínate llorando. Pues, oye, ¿cómo quedó el Sevilla? ¿Ganó? ¿Se queda sin Sevilla ganó, Sevilla ganó. ¿Se ha pasado a la final? ¿Ha pasado? Yeah. Llevo todo el día intentando saberlo, hasta que no he llegado aquí no lo he conseguido. Ha ganado Sevilla. Bien. Y pero si también quiere, fueron los romanos a jugar o jugaron no los, sé. Pero si quieres, para que veas que el Sevilla es un equipo moderado, te voy a decir que el presidente del Sevilla es el abogado de Cachuli. Eso es otro dato que te dejo ahí. ¿Qué me dice? Es que estoy. El calvo ese. Exactamente, el calvo ese es abogado de Cachuli. ¿Qué me dices? ¿Cómo se llama el tío? El presidente de Sevilla. No tengo ni idea. No me acuerdo. Pero ese es abogado del Cachuli y los romanos debajo de las procesiones. O sea que. Para que tú veas lo que es la vida, lo que se cuece por ahí abajo. ¿Cómo está el patio, no? Joder. Hostia, me alegro de reencontrarte, ¿eh? Esto se tiene que repetir más, ¿no? Sí, sí, ha visto hoy, ha sido casualidad. Y es que últimamente llevo una vida muy loca, tío. Cambio de curro, los dos grupos, voy despedimos al doctor Arritmia. Y nos quedamos tú y yo. Aquí, con la cara. Que se vaya a buscar al pibe a hacerse. A que traiga la cena o algo, ¿no? A ver, traiga algunos bocados. El que echaste a ti. Mi madre, el jefe, estamos en tu casa. O sea, te echamos, ¿no? Vamos, te tomamos por la cena directo. Yo ya tengo. Ya tiene. Yo ya tengo, con que tenga yo ya andamos los dos. Con que dejen los medicamentos por aquí cerca. Soy de medicación en la nevera. Claro, la medicación hay que tenerla en cuenta, que si no tiene la medicación. Oh, tú dirás cuando hay que poner música, que eres jefe. Claro, haz algo, coño. Que porque aquí no hemos puesto, que podemos seguir, ¿eh? Claro, claro. Pinchamos un tema, venga, va, ¿qué tema vamos a pinchar? ¿Lo digo yo en inglés? Hostia, claro que estoy. A lo mejor es el micro, ahora sabré pronunciar en inglés igual. Hostia. Claro, igual es la 3. A ver. Hostia, qué pequeñito, tío. Es un light. Es un sunlight. Lo uno no existe. Ah, vale. Vamos a pinchar un tema de Rise of Fist. El último disco que han sacado. Son of the Republic. Ya está, se acaba así, rollito seco. Se acaba así, parece ser. Hostia. Hombre, ahora, notaba yo raro, digo, ¿qué estará pasando? Faltaba ahí el dígito. Te tengo que comentar temas internos del programa de radio. Yo dejaría lo de Hielo Biafra para la semana que viene. Sí, porque vamos nos a hemos comido todo el tiempo. Vamos a presentarlo, ¿no? Sí, haremos. Vamos a decir que vamos a hacer un especial Biafra. Sí, y haremos el relato, como cualquier semana. Luego presentamos el rato. Explícales tú lo de Hielo Biafra, que la cosa es tuya. Pues continuando. Yo para ayudarte fumo. Después del especial que hicimos de Che, pues vamos a buscar otro personaje para contar algo de su vida. Y pues haremos un prólogo y luego leeremos una de sus canciones, que creo que es de las más significativas y que hoy en día, aunque han pasado 20 años, pues esa canción Sigue siendo moderna. Sigue siendo más actual que nunca. Es que Yellow Biafra es lo que tiene, ¿eh? Tío fenómeno también, ¿eh? Es un tío... Venga. Vámonos a ver al Yellow Biafra por ahí, con la furgona. Hostia, ¿de dónde lo pillas ese? Como va un poco a lo loco. Como tiene tanto grupo y tantas tonterías. Entre juicio y hostia, no da basta, hombre. Se vaya de estar más ocupado. Sí. Nosotros ya vamos de culo. Imagínate. Sí, y no hacemos nada. El indio es lo que hacemos. Bueno, el relato de esta semana no lo he escrito yo. Es un relato de Ray Loriga, que es un escritor que a mí no me merece ningún crédito. Que empezó muy bien, pero es el novio de Cristina Rosenbinge. Claro. ¿Sabes quién es? La de sí. Cristina de los Subterráneos. Sí. Tiene un repaso, la tía. Por lo menos hace tiempo tenía. Ahora es opción ya no sé C. Diríamos que es opción C. ¿No? Cuando no? me dicen esa. Está buena. Cuando me firmado. Dicen Cristina Rosenbinge, eso siempre pienso en la Winchester esta. Siempre me viene la del carnicero. La de la canción esa de. Una tía que va muy desmelenada, muy a lo loco. Sí. Pero no, es esa. Pero no. Pero podría esa tía ser. Es un poco rara, ¿eh? Sí. No es como el koala. Es rollo. Es entre el koala y el hueco. Sí. Con un toquillo de bebé. Con el rollo te ocupa de bebé. Exacto. Estaría ahí. Bueno, pues el novio de esa señora, que tiene un repaso, eso lo hemos confirmado los tres. ¿Él tiene el repaso o la ella? Ella. El novio es el Ray Loriga. Que digo yo que le podía hacer las letras de las canciones a la chica, porque también deja mucho que desear. Sí. Y el tío está empezando escribiendo muy bien, pero ahora es un poquito lamentable. Rollo Ramoncín, o peor. Sí, Rollo Ramoncín, pero Ramoncín tiene una diferencia, que ya empezó mal. No te creas, ¿eh? Rey del pollo frito, a ti te iba ese... Con WC, hostia, había letra ahí que había que respetar un poco, ¿eh? Hostia, y tenía una buena banda, ¿eh? No eran malos. Podríamos hacer un especial Ramoncín un día. Pero el primer disco yo le respeto. Por los años que se hizo y todo, le respeto. Ahora, hoy en día... Ya no tanto, ¿no? Ya. Pues yo me cago en su puta madre. No se puede insultar. He llegado. Es que ya he visto, llevo 20 minutos, ¿cuándo? 10 minutos, un cuarto de hora y aquí no se insultaba a nadie todavía. Es que ahora el programa es rollo cultural. Eso es verdad, ¿eh? Ahora ya no se insulta. Claro, es que no se puede. Y si se puede insultar, se pueden tirar peos. Eso, claro, se vuelve a abrir la veda de tirarse peos. Eso es cosa vuestra, ¿eh? Bueno, vamos, el caso es que vamos a leer un relato que se titula Achtung, de Ray Loriga, que también sigue estando vigente y que curiosamente es el primer relato que se leyó en el primer Delicatessen de la historia. Madre mía. ¿Dónde septiembre hemos... de 1995 nos hemos ido a buscar. Hemos ido? Madre mía. Y tiene ese puntillo de... Lo leyó Bronte de la generación perdida en su día. Y ahora lo va a leer. Rollo Poli Díaz pelea con Whitaker, ¿no? O por ahí. Orejas volando de gente a mordisco. Teníamos sí. que ir a eso o a la lucha libre de Telecinco casi. Que se nos ocurrirá ya la semana que viene. Los originales de Humor Amarillo con el Chino Cudeiro auténtico. Madre mía. Habrá ya que rebuscar en el baúl de los recuerdos. Está la música preparada y todo. Está la música preparada, lo que no está ya tan preparado es el volumen. Que ahora yo creo que sí que lo tienes preparado. Y vamos a leer el relato en cuestión, el Achtung, ¿vale? Perfecto. ¿Qué coño está pasando? La máquina de picar carne sigue trabajando a destajo y el gran padre blanco continúa machacando con su porra a todos los hermanos negros, de piel o de condición. Lo de siempre, mira lo de Los Ángeles y luego mira todo lo demás. La porquería atasca las cañerías, pero seguimos bebiendo como si nada. África gotea muertos que van a caer en nuestra pequeña Disneylandia. Y algunos están muertos del todo, pero otros solo están muertos vistos desde aquí. No me vengas jodiendo con el cuento de que esta tierra es mía, porque todos los padres quieren carne para sus hijos. Y esto no es una oración, y tú no eres un ciudadano. No eres más que una puta casualidad, una racha de buena suerte. y tal vez, si te hubiese tocado al otro lado, estarías cantando otra cosa con los pies descalzos. Si es cierto que yo seré el primero en sacar la estaca el día que los muertos vivientes ataquen las panaderías, eso solo demostrará que soy el mismo mierda cobarde que tú, y que ya somos todos negros, sin que te hayas dado cuenta. Así que vigila a los cabezas rapadas y a sus padres, los cabezas bien peinadas de los despachos. Todos nosotros, las buenas personas de no muevas el culo por si acaso, porque luego te toca a ti. Las ratas se escapan del gueto. Y lo de cortar la pierna para salvar el cuerpo se acaba. La gangrena crece y ya se corta el cuerpo para salvar el luminoso, floreciente, bien alimentado y jodidamente fascista agujero del culo. Hasta ahora el apaño se sujeta y las ratas solo muerden a las ratas, pero no puedo jurar que esto vaya a durar siempre, de manera que cuidado con las colonias, a lo mejor les da por venirse aquí a recuperar algo de lo que les quitamos, o ya no te acuerdas. Dale a la campana y avisa a los artistas, porque puede que mientras van y vienen de palacio, los cerdos rabiosos les muerdan las pelotas. Y el día que esto pase, nos vamos a encontrar las despensas llenas de mentiras en lata. Y nos va a costar Dios y ayuda tragar toda la mierda que hemos producido durante la era de la prosperidad blanca. Queda bastante bien, ¿no? Sí. Al final se nos va a dar bien esto de... Pues sí que está bien, ¿no? El señor este. Sí, en esta época estaba mejor, ¿eh? 95, eso. Ahora está haciendo libros un poquito lamentables. No rollo Bofill, ni Ana Rosa Quintana. Hostia. Pero vamos, está bien encaminado el gachón. Has apuntado... Hay que recordarles a la gente que estamos sorteando un libro. Sí, hostia, pues tiene... Ha tenido éxito, ¿eh? Sí, ya hay bastante gente en el foro que quiere el libro. Bueno, todo llegará, ¿eh? Hombre, y si no lo regalas pronto, sabes que de aquí 4 días está en el Emule, lo está bajando la gente. Pero en el Emule no le llegará firmado, eso va a ser complicado. Se lo tendrán que bajar la firma aparte y hacerle craquearla. Craquearla y meterla en primera página y que cada uno se escriba la dedicatoria que considere más oportuna. Pues también es una buena opción, ¿eh? Me ha sorprendido esa entrada de música, creía que era yo que estaba pegando otro gambazo. No, de momento no. No, está todo correcto, ¿no? Sí, de momento sí. No sabemos lo que durará, pero sí. Bueno, ¿qué? No, es que no han habido noticias esta semana, tío. Es que yo confiaba en ti ya cuando te he visto llegar sin la libreta, tío. Digo, bueno, la disco. Tú es que confías demasiado en mí. Estás tirando mucho al rollo. Desde que ha plegado. Desde que ha plegado la Campos. Desde que ha plegado la Campos. Estás tirando mucho al rollo. Aquí esperas que venga y... Empieza a soltar cosas y... Pues habrá que inventárselas, tío. Ya, ¿cuánta gente ha muerto desde que hemos empezado el programa? El Ibarra. La ha jurado 3 o 4 veces ya. Sí. Y no dobla el cuello la tía, ¿eh? Que va, que va. No, le... Hostia, está ahí todo el mundo. Está pendiente, si... Salsa Rosa también entre eso y la Campanario, si va a Talego o no. Claro, hostia, está España. La vieja va al Talego. La vieja sí va a Talego, sí, ¿no? Y Julián Muñoz también, ¿no? Julián Muñoz, hostia, te voy a explicar una cosa. Que están esperando en la puerta los de Aquí Tomate. Están en la puerta de Julián Muñoz para ver, para acompañarlo a la cárcel. Pero fíjate, son cabrones que le pican al timbre y le dicen... No, que viene, que viene. Solamente le avisamos para que usted se acuerde de que tiene que ingresar en la cárcel. En el Talego. Y claro, el hombre estaba viéndolo en la tele y estaba viendo cómo un tío se acerca al timbre y le está picando. Y dice... Que gracia no le tiene que hacer ninguna. Déjame en paz, ya sé que tengo que ir al Talego. Aunque se va a reunir con todos los de Marbella. Se ve que todos van a la misma cárcel. Sí, ¿no? Sí. Ahí no hay dispersión, ¿no? No. Por eso te digo que van todos a la misma cárcel. Seguramente que cuando lleven allí 2 meses dicen, a ver, el patio este hay que repartirlo. Claro. Aquí se puede Vamos a vender las canastas. Aquí se puede hacer unos adosados. Y será como las cárceles esas de Colombia, que hay gente que tiene casa guapa con tele y eso. Hostia. Y luego nicho. ¿Tú lo viste eso? Sí, sí, va la tribu aquella. Ahí te pegan 4 tiros y te dejan listo. Pero que vale, que tu cama cuesta dinero. Hombre. Llega allí y no dice, ¿cuál es mi cama? Te dicen, no, te estás equivocando. Esto no funciona. Te estás equivocando. Ahí tengo de tantos precios. Entonces te viene el tío de la corbata verde. El de Tecnogasa te viene. El de corbata ancha, que los de inmobiliaria llevan siempre corbata súper ancha. El de Tecnogasa de la cárcel y te dice, te voy a explicar cómo funcionan aquí las cosas. Tengo una camita aquí. Llámalo cama, bien, llámalo nicho. Está muy bien de precio, hay un poco de humedad, pero te van a petar el culo solamente 2 veces al día. Y luego ya tengo, menos que a la veneno. Claro. Y luego tengo ya esta cama que ya es con colchón de espuma. Con pipa debajo de la almohada, o sea, tiene todo el pack. Exacto. Ahí te hace con ya complemento, digamos, con un complemento. Y luego tienes derecho a un gramo de heroína al día y todo eso. Pero eso ya tiene otros valores. Ya. Eso tienes que hablar con el de Tecnocasa, y pero con su superior, sí. No con el de la gorra, con el jefe. ¿Tú sabes que estoy haciendo seguimiento amarillas a uno de Tecnocasa? ¿Sí? Sí. Para el programa, o sea, para hacer un estudio y sí, luego hacer una tesis. Sí, un argentino. ¿Lo ves bien preparado o qué? No, para nada. O sea, lo veo, el pobre. Tú sabes que antes los vendedores de piso vendían piso. Sí, mayormente. Hoy en día no, hoy compra. Hoy los vendedores de piso están buscando gente que les venda el piso. Qué cosas tiene la vida, ¿eh? Para que tú veas, porque antes un vendedor vendía. Como si el vendedor de chucherías comprase los chupachú en otro lado. El tío va loco por comprar piso. O sea, no por comprarlo, sino por agenciárselo para luego repartir. Bajar un poco el precio y venderlo un poco más barato. Ahí está. Rollo ONG. Ahí está. Que les desgraba Hacienda. Pues voy siguiendo uno que está por ahí, por el barrio, por donde yo trabajo. Y se acerca a las porterías para picar y no se atreve. Va así, va. Está como cohibido aún. Sí, va así, se acerca al timbre, pico, no pico. Se tira para atrás, da 2 pasos para atrás, se vuelve, se va a otra calle, se acerca a otra portería. El tío quiere, pero. Pero no puede. Pero no puede. Hay algo dentro de él que le dice: deja de hacer el payaso. Deja de astillar a la gente y molestarla. Y se mete a una portería, yo lo observo, o sea, va así andando, se acerca a una portería, mira los timbres. Así va a picar y cuando va a picar, coge, se queda así, pero como 10 minutos. Y se da la vuelta y se va. Pobre, hoy pobre, no es mi día. Hoy no puedo despertar a nadie. Pero con estas tonterías que me dices. Día tras día, Pues a ese le van a pasar cuenta a final de mes igual. Hostia. Me van a poner a hacer fotocopias. Que la inmobiliaria tiene que haber alguien haciendo fotocopias todo el día. Pues hay carteles por toda Barcelona. ¿Has visto un grupo que se llama The Happiness, tío? Para hablar un poco de música. Que han hecho una canción para que los chavales no follen antes del matrimonio. Pues a ver si te lo voy a tener que poner luego. Lo impagable, ¿eh? Está el videoclip ya circulando por internet. Se llaman The Happiness. Y el lema del disco, no el título, sino el lema es por una juventud sin mácula. O sea, sin la mancha. ¿Y esa gente dónde son? Esa gente dónde son. No sé de dónde son, pero no merecen el aire que respiran. Franceses. Cuando le vean la pinta. Van a ser franceses. Van a ser franceses. Y van a ser de los que no se manifiestan, de los otros. De los rancios. De los de Puyove. De los amarillos. ¿Sabes el francés este amarillo? Sí. Que huele como a queso. Sí. Que todo lo que toca lo vuelve amarillo. Pues va a ser de eso. Van a ser franceses. Que le han hecho cantar la canción en un perfecto castellano. Al igual que Mecano cantaba en un perfecto francés. Pero van a ser franceses. Los Happiness se llaman. Va a ser eso. Luego te voy a poner el videoclip. Mejor que el del Koala. Con eso ya te lo digo. Hostia, has tirado fuerte ahí, Vamos a pinchar un tema para que luego nos dé tiempo a despedirnos y pinchar otro tema. Pues sí. Si no, esto va a ser un sin Dios, ¿eh? Yo veo que se va. Sí, se nos está yendo el tiempo. Vamos a pinchar de momento un tema de los Defcon 2 que se llama Doctor Tricornio, que además lo has elegido tú, que tiene unas cosas tú también. Yo no sé ni si hemos puesto bien el volumen. Sí, está perfectamente. Escuchamos a los Defcon 2 y empezamos la raya final del programa. Eso no me lo dice esto a la calle. Ahí salimos del bar y si quieres me lo dice. ¿Qué es el 9? ¿Qué es el 9? Pues pinchamos el 9. Venga, ¿qué sí más nos dará a nosotros? Pero a ver, doctor, ya me pongo yo. ¿Qué está pasando, doctor? Esto huele fatal, o sea, ya está, o sea, se acabaron las drogas en el estudio. O sea, no se puede drogarse a nadie en el estudio. Ahí te quiero ver. Es que... Ahí te quiero ver. Así no vamos bien, ahí, doctor. Te quiero ver. La 9. Fatal, pero... El dedo no me toque el dedo. Ahí el dedito, que lo tiene malito. Venga, va, vamos. Ahora sí. Ahora me fío de ti. Venga, tira. Vaya final de programa estamos teniendo, más descontrolado, ¿eh? Esto es un sin Dios. Y ahora le tengo que dar yo los datos a toda la gente aquí, a Correcuita. ¡Oh, me he dado en el dedo! ¡Hostia! ¡Me cago en su puta madre! No me interesa nada, golpearme el dedo. Recuérdamelo, si me ves que me voy a golpear el dedo algo, me lo recuerda. ¿Y con ese dedo te rebañas alguna parte o no? No, no, porque se me ha quedado así rollo butifarra de tren. Y no soy capaz. Igual con un poquito de vaselina sí que me entraría. Pero claro, tienes que ir un poquito al loro. ¿Qué intro? Red Tape. Rollito punky. Hoy no le voy a dar los datos, a la gente. Nos vamos a ir como campeones. No. Como los toreros. Ni uno. Colaboracionciudadana.com. Ahí, te he visto. Yo creo ahí que. Ahí te he visto, Aji. Con eso ya tendrían que tenerlo todo. Ahí es te que visto, tendríamos Aji. Que poner la canción ya. Pues venga. Pues la pinchamos. Hay que, le decimos que son los ATK. Y la canción se titula Guañarén, pero es una versión del Five for the Rise de toda la puta vida. Nos vamos. Venga. Adiós.